Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 34, capítulo 34 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos libros, fanzines, revistas, etc. También nos gusta entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. Tras un par de programas dedicados a los libros extraños o a los libros oscuros, como fue el anterior de La Carretera, hoy vamos a retomar las entrevistas entrevistando a Crescu. Crescu fue miembro del fanzine Antitoxic, un fanzine que editó 4 números allá por los 90, editando una legendaria, una mítica casete, la recopilación Pro Vegetariana, que nos va a contar un poco cómo transcurrió todo. Ahora mismo están inmersos en una interesante revista llamada Info Animal, la cual queremos dedicarle un programa entero a esta más que recomendable revista. Y sin más, vamos a ver qué nos cuenta la gente de Antitoxic, ahora Info Animal. Os pondremos el contacto por si queréis adquirir esta revista. Sin más, salud y agua fresquita. Vamos a ver, cuéntame un poco cómo empezó el colectivo Fanzine Antitoxic. Pues igual es mucho pedir. Han pasado tantos años. hicimos, no sé, sería el año 88, por ahí. Ni siquiera me acuerdo exactamente. Y nada, pues empezó simplemente, pues estaba involucrado en temas de música punk, música hardcore, tocaba en un grupo, me solía mover por casas ocupadas intentábamos estar activos en este tipo de cuestiones. Pues vivíamos una época en la que pues sentíamos la necesidad de lanzar un mensaje a la sociedad, vivíamos en un contexto en el que nos parecía que todo el mundo vivía pues ciego, ¿no?, a la realidad, no se planteaba realidades alternativas, simplemente veíamos que la gente era un clon de lo que nos pedía el sistema que fuéramos, y había situaciones que nos gustaban con las que no estábamos de acuerdo. Y entonces al final un fanzine pues es uno de los medios que había en nuestro alcance para poder expresar nuestra visión diferente de la realidad, ¿no? Un poco poder expresar y poder intentar que las personas se cuestionaran la vida que estaban llevando. Nos parecía que las personas vivían un poco cegadas, autoengañadas y simplemente repetían lo que hacían las demás. Y nosotros queríamos lanzar un grito, decir, oye, piensa por ti mismo, piensa por ti misma, las cosas no tienen por qué ser como te las marcan, porque las cosas que nos marcan no son justas, vivimos en un mundo que hay opresiones, que hay situaciones injustas, y pensamos que las personas pues deberían plantearse estas cuestiones, analizar más, reflexionar más, y dejar de ser tan obedientes, tan metidos dentro de un redil y luchar un poco por conseguir mejorar las cosas, ¿no? Mejorar la situación de las personas y intentar que haya menos opresiones en el mundo, etcétera, etcétera. Esas eran un poco las ideas que teníamos, el contexto en el que estábamos, y un fanzine pues era algo que estaba a nuestro alcance, era hacer pues eso, una máquina de escribir, una tienda de fotocopias y escribir. Editasteis 3 números del Antitoxic, ¿verdad? Cuatro números. Cuatro, el número 0, el número 1, el número 2, el número 3, pues. Eso es. Vale. Sí, el número 0, le llamamos número 0 porque íbamos a hacer un fanzine bastante más extenso, pero como ocurrió, desalojaron una casa ocupada que había en Bilbao, Gasteche del casco viejo de Bilbao, pues redactamos un artículo deprisa sobre ese tema y lanzamos el fanzine con muy pocas páginas, pero bueno, pues con intención de rápidamente escribir sobre el tema. Entonces, como era un número muy pequeño, le llamamos número 0, porque sentíamos que no era ni siquiera el número 1. Tampoco fue muy, muy meditado, simplemente pues le llamamos número 0 por eso, porque lo veíamos como una especie de pre-número 1. ¿Allium fue una escisión de Antitoxic? ¿El colectivo Allium? No, no fue una escisión. En Antitoxic colaboraba una persona de nombre de Chus, que firmaba como vegetal hardcore en... Vale, sí. Y bueno, pues él tenía sus propios proyectos, sus propias ideas. No es que fuese una escisión, era más bien algo paralelo. Era su proyecto, su marca, ¿no? Al final, detrás de muchos proyectos, muchas veces hay una persona. Aunque hay gente que colabora, pues siempre hay una persona a la que lleva el peso, la que lo vive más como su proyecto. En el caso de Antitoxic era más mi proyecto, aunque había varias personas que me ayudaban en esto, en lo otro, en aquello. Pues Allium era más el proyecto de él. Y él colaboró en el Antitoxic, colaboró en el número 3, no sé si en el número 2 también. Igual el número 2 también, pero vamos, el Antitoxic era un proyecto que llevaba yo varios números antes. También me ayudaba mi pareja, Arancha, y colaboraba pues eso, en montar los fanzines, hacer fotocopias, llevarlos a distribuir, llevar las cuentas. Al final pues tienes algunas personas que colaboran, pero el Antitoxic era más mi proyecto que otra cosa. Igual que Allium era el proyecto de Chus. Y Allium, bueno, Chus creó el fanzine Último Reducto, ¿puede ser o me estoy confundiendo? Sí, vale. Sí. Vale, creo que si no me falla la info, sois pioneros y pioneras del panfleto pegatina. Sí. Es verdad. ¿Cómo surgió la idea y qué acogida tuvo esta idea tan novedosa? Pues bueno, nosotros como Antitoxic pues, nos gustaba pues, siempre pensando en cómo llegar a la gente, o sea, reflexionábamos un poco, no hacer las cosas por hacer, sino que lo que hiciésemos cumpliese su objetivo, ¿no? Tuviese una consecuencia, la consecuencia que buscábamos. El objetivo no era hacer una cosa, sino el objetivo era conseguir algo, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos panfletos, que hacíamos fotocopias, los podíamos en sitios, hacíamos pegatinas. Entonces, un día, pues, sabiendo, viendo que los folletos, la gente igual le echaba un vistazo y los tiraba, en cambio las pegatinas, pues, igual permanecían más tiempo porque se podían pegar, pues, se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos una pegatina grande? Que sea como un folleto y así pues es más eficaz porque está más tiempo puesto en un sitio y lo puede ver más gente. Entonces se nos ocurrió hacer una pegatina así muy alargada hablando del vegetarianismo y la verdad es que hicimos muchísimas pegatinas, hicimos una barbaridad de ellas. No sé si fueron 1000, una cosa así, normalmente las tiradas eran pequeñas. Y pues la verdad es que esa pegatina nos sorprendió un poco cómo ruló por ahí, porque al final te movías, ibas a una casa ocupada y es que no había casa ocupada en la que no tuviese esa pegatina pegada en la nevera. Era curioso. Sí, en Valencia la recuerdo, sí. A ver, en el número 2 ya incluíais una recopilación anticapitalista en casete. Y en el número 3 del Antitoxic, la legendaria Hardcore por el Derecho a la Vida, que más tarde, si no me equivoco, se llamó Recopilación Pro-Vegetariana. Sí. Vale, ¿cómo fue la idea de añadir un soporte musical a vuestro fanzine? ¿Cómo descubristeis a los grupos que estaban incluidos en ella? ¿Y si os influenció algún recopilatorio pro liberación animal a nivel mundial o lo que fuese? El tema de meter los grupos era más propuesta de Chus, que controlaba, tenía 50.000 discos y cintas, ¿no? Nunca he tenido tanta colección de música, ¿no? Siempre, a ver si tengo unos cuantos discos, cintas y tal. Pero el Chus tenía todo. Entonces él se encargó un poco de seleccionar los grupos. Estuvo buscando por ahí, buscando. Además, él controlaba más inglés. Y estuvo buscando. Pues en el, antes no recordaba bien si en el recopilatorio anticapitalista participó, pero sí que participó. Porque de hecho él se encargó de buscar. Pues un poco de indagar las letras de los grupos para seleccionar canciones que encajasen en ambos recopilatorios, ¿no? En el número 2, que era anticapitalista, y el número 3, que era pro vegetarianismo. Y la música se encargó Chus, entonces, bueno, él, pues eso, la música que nos gustaba a los dos era más o menos la misma, pero él tenía mucho más material y más conocimientos de inglés, entonces esa parte se encargó él. No sé si le influyó algún fanzine por ahí, no tengo ni idea. Eso no lo sé. A mí no. Él a lo mejor pues cogió ideas de otros fanzines. Otra cuestión, ¿el primer recopilatorio pro liberación animal editado en el Estado español, tienes idea de cuál fue? ¿En casete? No lo sé. Ni idea. Yo sé que, creo que, bueno, no lo sé, realmente no sé quién hizo uno antes. Yo es que tampoco conozco más, o sea, no recuerdo, y tampoco tengo muy buena memoria, pero recuerdo que la asociación ALA hizo un CD, que era benéfico para los animales y tal, pero no sé si fue antes o después, no tengo ni idea. Claro, es que hablamos de hace muchos años, 30 años, una cosa 30 así. Años, sí. Entonces es difícil recordar exactamente qué fue antes, qué después. A veces estoy pensando, a ver cuándo saqué el número 3, exactamente qué fecha lo saqué. Y yo estoy haciendo cálculos y creo que salió a finales del 92. Pero no lo puedo asegurar tampoco, porque hemos comentado que pasa tanto tiempo que no sabes exactamente. ¿Y sabes cuántas copias se hicieron y luego se reeditó, creo, y fue editado fuera del Estado español, puede ser? Sí, la verdad es que perdí un poco la cuenta, porque perdimos el control, porque nosotros haríamos, pues yo creo que haríamos cerca de 1000. Luego se unió al proyecto pues la gente de Víctimas del Progreso Crímenes de Estado, se unió para hacer una reedición, que la pagaron ellos, si no recuerdo mal, o a medias, no sé. Pero vamos, se unieron para producirlo, hacer una reedición, y ellos se encargaron de distribuirla. O sea, nosotros le mandamos un original y ellos se encargaron de pagar las copias y moverlas. Y luego también alguien de México, si no recuerdo mal, nos pidió permiso para editarla en su país y moverla por aire. Y mandamos un original y también. No sabemos en México cuántas copias se harían. No tenemos ni idea. No. O sea, lo mismo, no sé, los mismos han hecho miles que hicieron 300, no sabemos la cantidad que se puede haber hecho. Bueno, pero por lo menos se expandió ahí por todo el mundo. Sí, la verdad es que sí, que para ser un fanzine tuvo muchísimo. O sea, yo creo que nosotros con nuestros medios hicimos unos 1000 o así, si no recuerdo mal. Luego más los que hiciera Víctimas del Progreso y más los de México, pues no sé, no sabemos hasta dónde se llegó. Miles. En la sección de bibliografía del fanzine número 3, solo hay dos libros centrados más en filosofía sobre liberación animal, que es el de Singer, Liberación Animal de Peter Singer, y el de Vernon Coleman, el por qué debe de cesar el genocidio de animales. Supongo que en esa época no habría más textos en castellano más filosóficos, ¿verdad? No había más. Vale. De hecho, Liberación Animal no estaba editado en castellano, tampoco. Yo tenía una copia en castellano, pero era una edición mexicana que me la regaló uno, Francisco Martín, creo que fue el que fundó luego la Asociación Vegana Española. Pues en una charla o algo así le dije, pues estoy intentando conseguir el libro de animal en castellano y justo la tenía y me la dio. Hostia, curioso, una edición del año 70 y algo creo que era, muy antigua. Y aquí en el Estado español no había, salió bastantes años después. Salió en el 99, 1999, que ya es. Sí, por la editorial Trota, creo que sí, fue. Sí, sí, que ya son años. Sí. Pues fíjate lo que tardaron en sacarla aquí. En México salió en el 70 y algo, aquí tardó mucho. Y todos los demás bibliografía que pusimos, pues era la intención un poco también de bibliografía para respaldar un poco el contenido que nosotros estábamos poniendo. No estábamos hablando de cosas muy rompedoras y poníamos esta bibliografía pues por si alguien quería comprobar lo que decíamos, de dónde habíamos sacado la información. Entonces por eso poníamos la bibliografía. Sí, también, también había un par de libros de Marvin Harris, que me gusta mucho este autor, y la verdad es que me ha llamado la atención que estuviese ahí Marvin Harris. Digo, hostia, qué interesante. Sí. Y también había incluso una, pues eso, hacemos referencia a la revista integral, número 189, página 57. Más que nada por eso, pues por alguna información la habíamos sacado de ahí, pues para que la gente pudiese ver la fuente. Que hoy en día, que estamos acostumbrados a internet, pues ves blogs y tal, y ves que hay un enlace que lleva a la fuente, pues cuando aquello no había internet había que ponerlo así. Hay una cosa que me llama la atención en la recopilación provegetariana, que es una entrevista a Traumatis, la banda esta francesa, que es la única entrevista que hay en el fanzine. ¿Por qué? Sí, pues porque por circunstancias. Resulta que tocaron en Bilbao y fuimos a verles, tocaron con Active Minds. Y bueno, pues aprovechando que tocaron ahí, nos gustaron mucho, le hicimos una entrevista improvisada y sacamos unas fotos. De hecho, las fotos que hay en la entrevista las sacamos allí durante el concierto. Y pues la idea era seguir sacando Antitoxi, porque les hicimos la entrevista a Traumatins pues para meter en alguno de los números. Y como justo este número que íbamos a sacar, pues lo metimos en este número. Sí, es curioso que es la única entrevista que hay, pero ahí la metimos. Un poco con calzador, pero bueno, pues era un material que que era interesante y queríamos dar la salida. Y visto con la perspectiva que da el tiempo, ¿hay algún artículo de ese fanzine, del número 3 más concretamente, que no debió ser editado o que haya envejecido peor que otro? ¿Cómo lo ves tú después de la perspectiva de los 30 años casi? Pues, bueno, yo personalmente eliminaría de uno de los artículos, por ejemplo, que habla de los motivos éticos, motivos sociales, motivos medioambientales. Yo personalmente ahora mismo, motivos de salud, yo eliminaría todos los motivos que no fuesen los animales. Porque al final la verdadera razón para el veganismo son los animales. Porque sí es cierto que siendo vegano perjudicas menos al medio ambiente, pero en el caso de que fuese posible consumir carne, lácteos y huevos, imagínate que evoluciona, se investigan cosas y se consigue comer carne sin perjudicar al medio ambiente, yo seguiría promoviendo el veganismo. Entonces, al final pienso que en lugar de sumar muchos argumentos, muchos argumentos, lo mejor es coger un argumento bueno y rebatible y centrarte en él. Porque si yo ahora pienso que si tratas de sumar muchos argumentos, las personas lo que tienden a hacer es cogerte el argumento más débil que tienes para rebatírtelo y para autojustificarse. Es decir, tú a una persona le das 5 argumentos, de los cuales 2 son irrebatibles y muy buenos y otros 3 pues son argumentos mediocres. La persona, para autojustificarse, lo que va a hacer es rebatir los 3 argumentos mediocres para no cambiar. Entonces, ahora mismo lo que haría es coger y, si hiciese ahora mismo este recopilatorio, no hablaría de ningún otro tema, ni de salud, ni de medio ambiente, ni de injusta distribución de la riqueza en el mundo, de injusta distribución de los nutrientes en el mundo por alimentación del ganado. No hablaría de nada de eso, porque si todo eso se cambia, estaríamos dando argumentos para perpetuar la explotación de los animales. Si todos esos argumentos cambiaran, sería negativo. No sé si me explico. Sí, estoy contigo, tienes razón. En el Estado español, el Punk Hardcore fue uno de los vehículos más importantes para que entraran ideas proliberación animal. No sé qué opinas de esto, si es correcto lo que acabo de decir o no lo ves, sí, así. Yo estoy convencido. También es cierto que mi visión puede estar un poco distorsionada porque yo era en el mundillo en el que me movía. Entonces, para mí todo lo que tuviese que ver con la liberación animal y con la sensibilidad hacia el sufrimiento de los animales, todo provenía de un contexto del punk y del hardcore y de casas ocupadas, etc. Porque era con la gente con la que yo me movía y mi percepción era que estas cosas no podían venir de ningún otro lado. Porque nadie que estuviese fuera de este entorno se le ocurría hablar de los animales para nada. Luego ya cuando estuve trabajando, por ejemplo, en la organización ALA, sí vi que había bastante gente que no provenía de punk ni de hardcore y tenía estas mismas inquietudes. Me sorprendió bastante. Yo incluso pensaba, ¿cómo es posible esta gente que se ha dado cuenta del tema de los animales sin escuchar punk? Me parecía imposible. ¿Cómo han llegado a esa conclusión por ellos mismos sin que alguien les haya abierto los ojos? Me parecía curioso. ¿Lo ves positivo o negativo que entrasen las ideas de liberación animal a través del punk y hardcore? ¿O ni positivo ni negativo? Pues ni positivo ni negativo, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Parte buena es que fue la forma de entrar. Si no llega a haber ocurrido, pues esas ideas no hubiesen llegado como llegaron, o hubiesen llegado a lo mejor más tarde o con menos fuerza. La parte negativa a lo mejor es que teníamos una imagen asociada a estos mensajes pues que no era adecuada para que la sociedad las asumiera. Teníamos una imagen asociada a nuestros mensajes vinculados con el punk, pues que en mucha parte de la sociedad generaba rechazo. Esa era la parte negativa. Pero bueno, sumas la parte buena, restas la parte mala y queda lo que queda. En Valencia, en 1993, se realizaron, no sé si las primeras, pero de las primeras jornadas por liberación animal en el Estado español, que tuvieron lugar en el mítico Casal Popular. Sí. No sé si estuvisteis en las jornadas. No estuvimos, ¿no? Vale. Vale, pues, esa época yo tendría 22 años. Sí, 22 años tenía. No, yo no sé si me enteré o no me enteré, no lo recuerdo. ¿Y alguna anécdota a contar sobre la elaboración del cine? No sé, ¿algún grupo dijo, oye, que me habéis metido ahí y no me gusta o algo así? ¿O no hay ninguna anécdota? No, no de ese tipo. No, lo único, con respecto a lo que me has comentado antes de las jornadas estas de Valencia, yo recuerdo que nosotros organizamos unas jornadas también, pero en el 95. Uh-huh. Y lo que pasa es que las organizamos en Gijón, porque en Bilbao no conseguíamos local. Uh-huh. No había sitio donde hacerlo y unos amigos pues tenían, había un local en Gijón, ¿cómo se llamaba? CSA. Sí, el CSA. De Gijón, CSA. Eso es. Y les dijimos, oye, aquí no conseguimos dónde hacerlo, ¿os parece si nos cogemos el coche y lo hacemos ahí? Y nos dijeron que sí y los hicimos en Gijón, que al final fue bastante desastre. No teníamos ni idea de cómo organizar eso. Nosotros queríamos trabajar en este tema, queríamos... juntarnos con otra gente que pensara igual y ver si se podían sumar fuerzas, pero al final muy buena voluntad, pero muy poca profesionalidad. Bueno, profesionalidad, no teníamos ni idea de cómo organizarlo. Y nos centramos mucho en organizar lo que es la infraestructura para que la gente estuviese acomodada y que hubiese todos los días cena, comida, etcétera, etcétera. Y eso nos consumió casi todo el tiempo, pero lo que es la organización de las jornadas, de los temas a tratar y todo eso, fue bastante desastre. Pero bueno... Pero comida sí que hubo, ¿no? Comida sí que hubo. Comida sí que hubo, sí. Éramos como un poco inocentes en eso, ¿no? De que las cosas hay que organizarlas de otra manera. Ahora estás o estáis involucrados en la revista InfoAnimal, la cual sí. Quiero analizar en profundidad para un próximo programa. ¿Puedes hablarnos un poco del proyecto y si habrá nuevo número en breve? Porque solo habéis sacado uno. Pues la idea era hacer una revista que tuviese potencial para llegar a cualquier persona, para salirnos un poco de los típicos, de los habituales circuitos donde esta información fluye, ¿no? Un poco nuestra forma de ver, tanto mía como de mi pareja, que es con quien hago lo de InfoAnimal, nuestra forma de ver coincidimos en que no tiene sentido convencer a convencidas, ¿no? Lo que queremos siempre es que si trabajamos, invertimos nuestro dinero y nuestro tiempo en este tipo de proyectos, tiene que ser para algo, ¿no? Para conseguir algo, no por el mero placer de hacerlo. Lo que queremos es que, ¿sabes?, siempre tener un objetivo claro, un objetivo que sea de verdad útil para los animales, y que el hacer una revista no sea un objetivo en sí, sino que la revista se hace para lograr otro objetivo, ¿no? Entonces, la idea de la revista es hacer un formato que por sí mismo dice seriedad al mensaje. Si te dicen una cosa, te lanzan un mensaje de este tipo, el soporte o el canal en el que lo estás comunicando tiene mucha importancia, porque de cómo sea ese canal o ese soporte va a depender de la credibilidad del mensaje que lanzas. Entonces queríamos hacer algo muy bien producido, con calidad. Este mensaje se lo toman tan en serio y tiene tanta importancia como para que merezca la pena hacer algo bien hecho, ¿no? Entonces nosotros queríamos hacer una revista ya pues muy bien diseñada, con papel bueno, etcétera, etcétera. Porque nos parecía que era una manera en que cualquier persona podía dar más contenido mediante el propio soporte. Al final el soporte es parte del mensaje también. Entonces, bueno, por eso nos pusimos con la revista. Pues empezamos a contactar con gente, pues a ver si querían escribir artículos, pues varias personas nos dijeron que sí, accedieron. Nuestra idea era, pues, las periodistas y los periodistas que participaran con un reportaje de artículos, pues, pagárselo. O sea, queríamos que fuese una revista que se venda y con ese dinero, pues, pagar el trabajo de la gente. Y al final, pues, si trabajas, pues, te mereces ganar un dinero, ¿no? Y, bueno, pues, al final, hicimos así, pagamos el primer número, hemos pagado a los periodistas que han participado. Hemos pagado la imprenta y tal, y todo lo demás lo hemos hecho nosotros, el diseño y todo esto lo hemos hecho nosotros. Nuestra idea era hacer uno o dos números al año, pero éramos conscientes de que al hacer una revista nos estábamos metiendo en un mundo que todo lo demás de la revista lo teníamos controlado. Pues cosas que controlamos, pues como pues, diseñar, imprimirla, redactar textos, coordinarla, pues no había ningún problema. Y sabíamos que el problema iba a estar en la distribución, porque nos metíamos en un mundo que no conocemos, cómo distribuir una revista de este tipo. Con este primer número, cómo lo distribuimos y ese trabajo pues nos va a servir para los siguientes números. Lo que pasa es que, claro, al final la distribución nos consumió tanto, nos consumió tanta energía y tanto esfuerzo que, pues fíjate que ha pasado un montón de tiempo, no hemos sacado nuestro segundo número. Y luego también pues, porque nos quedan muchos números sin vender. Nosotros hemos ido por librerías, por tiendas veganas para intentar colocar la revista para que nos la vendan, pero el interés ha sido bastante escaso y las librerías nos decían todo el mundo lo mismo, ¿no? Pues que la gente no compra revistas. Pues igual íbamos a un sitio y nos decían, ah, pues déjame tres a ver si se vende alguna. Veíamos que no. Es un producto que la gente no le atrae, no le engancha. Nos decían que iba a tener difícil salida. Y efectivamente así ha sido. Pues realmente hoy en día casi todo el consumo de estas cosas se produce en Internet. En papel, pues es complicado, ¿no? La gente no quiere papel, la gente quiere crecer Internet. Pero bueno, nosotros éramos conscientes de ello y queríamos hacer una revista también porque bueno, pues que en Internet ya hay mucha información, hay mucho material. Y por lo que te comentaba antes, queríamos que hubiese un producto que fuese tangible, algo que se pueda tocar o leer, porque nos parece que transmite de manera diferente. Y pensábamos que nuestra idea es que con la revista, el contenido que estamos diciendo tuviese credibilidad más del ordenador y estar buceando en blogs que lees un poquito, vas de uno a otro. No es lo mismo que tener una revista entre las manos. La forma en que llega a tu cerebro el mensaje es diferente. Tienes más tiempo, la ojeas, nos parece que el efecto es diferente, ¿no? Y nos parecía importante hacer la revista por ese motivo. También estamos en un momento en el que se está produciendo el tema de las investigaciones. Es decir, pues se están realizando investigaciones en centros de explotación animal y hay personas que están obteniendo imágenes muy potentes ahí dentro. Y pues nosotros queríamos que ese trabajo que se estaba haciendo por parte de estas personas, alguien lo tenía que llevar a papel. Es decir, esas fotos queríamos que estuviesen ahí en papel, que se viesen, impresas en calidad. Y ese también fue uno de los motivos para hacer la revista. Sí, eso es, que era uno de los motivos por que nos ilusionaba hacer la revista, ¿no? Pues para que esas fotografías que existen hoy en día de esas investigaciones, pues que estuviesen impresas en papel, efectivamente. Pues si quieres añadir algo más, si quieres decir el contacto de InfoAnimal, dónde comprar la revista, etcétera, etcétera. Vale, si quieres añadir algo más o si quieres... Sí, bueno, comentar eso, pues que hay otra parte de InfoAnimal, que es que tenemos un blog en el Salto Diario, saltodiario.com/InfoAnimal. Ahora mismo estamos subiendo contenidos ahí. Entonces, bueno, pues que de momento estamos utilizando el soporte Internet y probablemente algún día hagamos un segundo número, pero no sé muy bien cuándo. No se sabe la fecha. Pues ya hemos concluido, ya hemos concluido. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que ha sido muy interesante. Gracias a ti, Óscar.